Está grabando bien de verdad, ¿no? Estoy grabando bien ahora. Bueno, también estaba grabando bien la otra vez. Bueno, también es verdad. Bueno, La otra ¿explicamos lo que vez. ha pasado? Sí, ¿no? Toma dos. Toma No, dos. toma Esta es dos. la segunda vez que grabamos este programa. Por eso vamos a pedir un poquillo de disculpas, un poquillo, porque tampoco. Tenía que haber salido el domingo, normalmente, 15 días, pero va a salir martes por la noche. O miércoles por la mañana. Claro, porque Porque eso. yo no voy a contarlo todo porque si no se va a saber demasiado, pero He innovado. innovador. Digamos que Un innovador. Un innovador. Y. He grabado con otros medios que no son los que normalmente grabo. Es decir, con el iPad y con GarageBand en lugar de grabar con el ordenador bueno ¿Y salía? Sí, y con el Logic. Entonces salía, porque aunque tenía yo mi micro bueno, el sonido no era de calidad como para daroslo a vosotros, y nosotros queremos No, dar siempre la máxima no. calidad. Así que estamos grabándolo de nuevo, y por eso lo de grabarlo otra vez, como la repetición de la toma. Sí, otra vez. Otra vez. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo Da. que teníamos pensado. Tira. Venga, tírale, tírale, anda, tírale. Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast daremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales escritas para banda de música. Este es el podcast número 31, ahora sí, número 19 de la segunda temporada. Y pensaba que no, pero ha llegado el día. Cambiamos a Abel Moreno por Ruzafa. Así es. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. Y yo Javi Pérez desde Cama. ¡Comenzamos! Bueno, me trae una marcha recomendada, ¿no? Que es la columna vertebral de nuestro programa. Correcto, sí, vamos a seguir en este tiempo, pues ahora un poquito más tranquilito, ya ha pasado Semana Santa, nos llega el buen tiempo y bueno, pues queremos hacer esta serie de episodios un poco más distendidos, ¿no, Javi? Y nada, pues vamos a tener nuestras marchas recomendadas como siempre y luego pues un segundo bloque donde iremos cambiando, ¿no? Un día una cosa, otro día otra, una Claro. entrevista. Hoy va la cosa de cine, ¿verdad? Hoy va la cosa de cine. Ya Sí. lo hemos destacado en nuestras redes sociales. Y grandes sorpresas, ¿eh? Sí, Estamos lo ahí hemos. Sí. un poquito de cebo, Javi, un poquito de cebo. Venga, ¿Qué sí. me va a Hoy, traer? ¿Qué me va a bueno, traer? venga, a ver. Como bien recordaréis, yo ya en los episodios anteriores comenté que el lunes santo me fui por la mañana, prontito, 10 de la mañana, a ver la película de esta que han descubierto amigos nuestros, que luego hablaremos de ellos, de la Semana Santa de Sevilla de 1931, Sonora. Y entonces, pues vamos a hacer un análisis de lo que ahí suena y de cómo suena y Así que de vamos a escuchar las marchas que se escuchaban entonces, ¿no? Sí, sonido en directo. Vamos a traer Ojo. algunas pildoritas, para los que no hayan Bueno. visto la película y para los que la hayan visto, pues recordarlo y hablar un poquito sobre ello, que es interesante, muy interesante. Bueno, pues ya sabéis. Esperáis una mijita que ahora van nuestras marchas recomendadas y segunda parte recomendable. Así que bueno. Como os decía en el anterior episodio, pues bueno, mi propuesta para los próximos meses era traer en cada uno de estos episodios una marcha que se justificara, ¿no? Con el tiempo que vivimos ahora, que es el conocido como tiempo de gloria. La primera marcha que voy a traer, aun siendo la primera, es quizá de un tiempo de gloria ya tardío, ¿vale? Está dedicada a la patrona de Granada y celebra su festividad en el mes de septiembre. El título de la marcha, Angustia Sublime, una marcha que está cumpliendo en este año 25 años desde su composición por el entonces director de la banda de música del batallón del Mando Regional Sur en Sevilla, que es bueno, la continuadora, ¿no? De la mítica Soria 9, y su autor, pues Andrés Martos Calles. Su último destino de este compositor y director de bandas de música, pues fue la banda de la Guardia Civil de Valdemoro, pero ha pasado por numerosas formaciones. Mira, ha sido director de música de la Cruz Roja de Madrid, ha sido director jefe de la unidad de música de la División de Montaña Navarra número 5, director de la banda de música del Regimiento de Infantería In Memoria del Rey. O sea que Javi ha pasado por la crem de la crem de las bandas militares. Sí. Ha sido además compositor de muchas obras, ¿vale? De distintos géneros. Se le destaca en la marcha militar por haber compuesto la titulada Eurocuerpo, que es la reconocida como marcha oficial del cuerpo del ejército europeo. Y en el mundo de la música profesional, pues bueno, ha compuesto un total de 18 marchas, repartidas principalmente por la provincia de Sevilla, ¿no? Que fue donde pasó más tiempo en el mando regional sur, y después pues también en Cádiz, Huelva y su Jaén natal. Es precisamente en Villagordo, su localidad, donde una formación musical pues, homenajea su persona llevando su nombre, la Asociación Musical Cultural Andrés Martos Calle. Vamos a escuchar esta Angustia Sublime de Andrés Martos Calle, año 1996. Thank you. Bueno, y lo decía en esa presentación, vamos a pasar de Abel Moreno al otro. Al otro. Al otro compositor que tiene. Al otro. Que tiene aquí mi compañero, bueno, Javi, marcado en rojo en su lista. En fin. No, hombre, hombre, no es falta de respeto. No, no, no, falta no de es falta de respeto. La otra. Parezco Rocío, ¿no? Monasterio. Entonces, vamos a ver una cosa. A ver. Yo te decía, digo, ya, vamos a pasar de Abel Moreno a otra marcha más de Ruzafa. Y resulta que me ha sorprendido y, oye, que no habíamos puesto todavía marchas de Ruzafa. No, hombre. A ver, es uno de los... con las pocas marchas que tiene, es uno de mis autores favoritos. Me gusta mucho cómo compone Ruzafa. Y... Por eso decíamos, para que sí. No los conozca. Sí, aquí es que el tenemos... señor Calvo sí. Tiene... A Abel Moreno, por un lado, y luego a Ruzafa. Sí, me gustan muchos más otros autores, pero estos dos pues me gustan especialmente. Llamarme raro, ya está. El caso, no había puesto ninguna de Sánchez Ruzafa, de Abel Moreno sí, y hoy, pues bueno, hoy ha tocado, ya que son programas livianos, y no voy a traer una marcha liviana, precisamente. Voy a traer... No, precisamente, no, rapidita, no. No, esta, si estáis estudiando instrumentación, os recomiendo que... os pilléis esta partitura, porque aquí tenéis de todo lo que tiene una marcha procesional. Esto sería lo que estudian en instrumentación el bolero de Ravel, que van entrando instrumentos y hay muchas formas diferentes de, uh-huh. de ritmo, de tratamiento, de texturas, en fin, todo eso. Pues esta marcha lo tiene todo. A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, dinos qué marcha es, ¿no? No, sí. Palio Blanco, de Miguel Sánchez Ruzafa. Era tan obvia que se me ha olvidado. Era tan obvia que se me ha olvidado. Que era muy olvidado. Era Palio Blanco de Miguel Sánchez Ruzafa, efectivamente. Bueno, don Miguel Sánchez Ruzafa nace en Sats, no es granadino, aunque estuvo muchísimos años en Granada dirigiendo la banda municipal. Nació en el año 1956, comenzó los estudios musicales en el Conservatorio Óscar Esplà de Alicante, obtuvo el título superior de la especialidad de clarinete. Y también, pues, lo de siempre, ¿no? Armonía, contrapunto, fuga, esas materias que nadie sabe lo que son realmente, uh-huh. Yo tampoco. Y después también estudió dirección de orquesta, composición, obtuvo el título superior de ambas materias. Ha dirigido numerosas orquestas, la Helvética Filarmónica, ha sido director invitado de la Sinfónica de Málaga, de la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta Nacional de la República de Moldavia... ha estado de gira con la Filarmónica de Turingia, bueno, ya sé, larguísimo, ¿no? El currículum que tiene Sánchez Ruzafa, bueno, por supuesto, director de la banda municipal de Granada hasta hace muy poco, y bueno, vamos a volver a la marcha está dedicada, Palio Blanco, a la Virgen de la Aurora de Granada, ha sido grabada en 10 ocasiones, con diferentes duraciones. Vamos a explicar esto porque hablábamos de que uh-huh. es una marcha así, ¿no? Que no es liviana, una marcha que depende de la grabación y el tempo a la que lo dé el director y tenga el día, el director puede estar en cerca de los 10 uh-huh. minutos, O sea que estamos hablando... Sí, bueno, siempre se le ha catalogado como poema sinfónico, ¿no? Más que como una marcha. Sí, yo... Es que tiene de todo, ¿eh? Y ahora explico lo que tiene de todo. Quiero que os fijéis bien, aparte de lo bella que es la marcha, lo sencilla que es, aparentemente, pues la sencillez radica su dificultad, no entra en barroquismo extremo ni tampoco en... Usa la cadencia frigia, cadencia flamenca, pero no la machaca tanto como en algunas marchas suyas posteriores, Aquí lo hace de forma uh-huh. más sutil. Tiene, bueno, yo la considero como la marcha definitiva, como decía, es fúnebre, es alegre, parte emotiva, melódica, tiene una fanfarria de metales, ahora vamos con fuerte de bajo, cambios de tono, trío, tiene solos, tiene un solo de trompa, tiene un solo de corno inglés, que ya me dirás tú a ver quién hace el corno inglés en la calle, ahora lo voy, supongo, que ahora vamos a hablar de la calle también, y porque claro, la marcha, pues, en algunos sitios se toca más, otro menos, porque es que hablamos de uh-huh. eso mismo, que es que es muy larga. Entonces, sí que es verdad que sí. Se interpreta. No es una marcha que no se interprete, la zona de Cádiz, ¿verdad? Sí que es a lo mejor se interpreta sí, un poquito sí, es más. Verdad, sí. Pero en otros sitios, pues, donde no permite, no le entra esta marcha así tan lenta, ¿no? Vamos a escuchar entonces de manos de la Banda Municipal de Granada, Palio Blanco, de Miguel Sánchez Ruzafa, año 1992. conseguido que te conviertas en un fan de nuestro podcast? Necesitamos tu ayuda. Pulsa en el botón apoyar que encontrarás en nuestro perfil de iVoox y podrás darnos una pequeña aportación mensual. Esto nos ayudará a pagar los gastos que genera el podcast. A cambio, tendrás un montón de contenido extra, exclusivo para todos aquellos que nos apoyáis. Entrevistas, episodios especiales, la posibilidad de escuchar los episodios antes de su publicación y sin publicidad, participar en tertulias, decidir temas a tratar en el podcast, vamos, ser uno más del equipo. Si decides ser uno de los nuestros, recuerda, clic en el botón azul de apoyar. Bueno, pues Javi, estamos en el bloque 2. Hablábamos antes de que iba, ese pequeño avance. Vamos a hablar de la película sonora, la primera película sonora de la Semana Santa de Sevilla, 1930-1931. Correcto. Además, una película que, bueno, se ha dado a conocer, ¿no?, en esta cuaresma de este año. Un descubrimiento, ¿no?, de Jesús Romero Dorado y Enrique Guevara. Ambos son estudiosos, ¿no?, de la Semana Santa, y de hecho tienen algún que otro trabajo publicado muy interesante. Y bueno, pues según me contaba Jesús Romero, pues un día se preguntaron, pues, mente inquieta, de oye, esto seguramente tiene que haber alguna grabación o algo de la Semana Santa antigua, tal, y empezaron a investigar, y mira, dieron con la Universidad de Carolina del Sur, que quién que podía imaginar que en Carolina del Sur iban a tener una película de la Semana Santa de Sevilla de los años 30. Y apareció la grabación, que bueno, que hemos tenido el gusto, ¿no?, o han tenido el gusto, porque por desgracia yo no pude ir a verla, de ver algunas personas que durante esas proyecciones, ¿no?, que el Consejo de Hermandades de Sevilla pues hizo esa serie de proyecciones, de documentales, de películas sobre hermandades durante la Cuaresma y Semana Santa. Y bueno, una de ellas era esta película sonora, donde, bueno, Javi, explícanos o ve contándonos, porque hay mucho que rascar y bueno, y sobre todo mucha música, ¿no?, que es lo que a nosotros... Sí. Porque bueno, hay muchas cosas de la película, ¿no?, que eran muy llamativas y que nos hacían ver, ¿no?, y escuchar cómo era la Semana Santa de aquella época, ¿no? Muy ruidosa, pero también, oye, que también se escucha música, ¿no? Y ahí, oye, ahí vamos a nosotros a poner ese foco, ¿no? Sí, la película es tan ruidosa como la gente que fue a verla a la sala, por cierto, que vaya a tela. Tuve que mandar callar varios porque yo iba con los ojos, se me salían de las órbitas. A la gente le llama más la atención el tema del vendedor ambulante de cerveza, refresco, del ruido, del ambiente, pero yo iba más a lo que es la música, ¿eh? La música en sí, cómo sonaba, el ritmo, el tempo, los tambores, la afinación, cómo el paso no tiene nada que ver con la música, me refiero, que no tiene una simbiosis como ahora la tenemos y todas esas cosas. Y bueno, como decía, al inicio de la película, bueno, explica un poco, ¿no? Y dice 1930-1931, dando a entender que se ha grabado, que se grabó en dos años consecutivos. Uh-huh. Yo creo, por cazando cosas y recortes de la época y todo eso, hemos hecho nuestra pequeña investigación, que las imágenes corresponden a la Semana Santa de 1930 exclusivamente. ¿Por qué? Porque hay una secuencia donde se graba el Jueves Santo en la Plaza de San Francisco, en los palcos, uh-huh, y está el rey Alfonso XIII. Entonces, el rey Alfonso XIII estuvo en el año 1930 en la Semana Santa. Hay documentación y hay documentos, incluso otras películas, que lo certifican. En 1931 no estaba todavía, no se exilió todavía, porque ya, bueno, se proclamó la República y el hombre pues dijo, bueno, yo creo que aquí no pinto nada. Estaba la cosa malita ya. Sí, claro, el 14 de abril se proclamó la República y entonces pues él dijo, bueno, pues yo me voy, ya si eso yo ya me voy yendo. De esto, mira, si ponemos vamos a hacer un poquito de historia, porque la verdad es que lo escuché en la radio hace... Uh-huh. La forma fue curiosa, ¿no?, en la que se despide Alfonso XIII, ¿no?, que dicen que llama Bueno, ya el ambiente, ¿no? Estaba regular, ¿no? Y ya había un movimiento, ¿no? De proclamar la República, ¿no? Y dicen que llamó al jefe de la Guardia Civil y bueno, pues la respuesta que recibió, pues, no fue muy halagüeña, ¿no? Y entonces ahí fue cuando ya él se dio cuenta de, mira, vámonos de aquí porque esto se va a poner feo, ¿no? Y fue como tomó la decisión de irse, ¿no? Muy curioso. Sí, y también, mira, 100 años después casi, pues tenemos también otro rey que dijo, esto está poniendo muy feo. Sí. Parece que voy a ir tirando para Dubái. Sí, sí. La historia se repite siempre. La historia siempre se repite. Otro Borbón. Los Borbones les gusta ese rollo. Bueno, en fin. No se nos va a ver el plumero mucho. En 1930, como digo, estuvo aquí Alfonso XIII y en la plaza de San Francisco pues se ve muy bien con la reina Victoria uh-huh. Eugenia y todo su séquito y todo eso. Entonces, hacen un recorrido diario por cada día de la Semana Santa y nosotros vamos a centrarnos un poco en lo que más o menos suena. Por ejemplo, sale la cena, que no tiene nada que ver el paso de la cena con el de hoy, por supuesto. ¿No? Claro, el misterio, Santos, misterio, ¿no? Ortega antiguo. Claro, Ortega Bru y Sebastián Santos, el Cristo, creo que es, pues no tiene nada que ver con el de ahora, evidentemente. Y lo que me llama mucho la atención y sale mucho son las marchas real. Vamos a hablar uh-huh. un poco de marchas de Cristo. La marcha real es muy estacata, muy, muy, muy picada y muy rápido. Los tambores son casi como en ordinario. Uh-huh. ¿Sabes? Un tambor muy rápido, uh-huh. muy rápido. Que puedes decir, bueno, es que eso a lo mejor puede ser de la cinta. No, porque las marchas sí que están a un tempo más o menos como el de ahora, como que uh-huh. se tocaría ahora. Es más... Sí, que no es por un claro. por técnica, ¿no? No es porque no es la técnica, cinta no. fuera más acelerada ni no, no, no. Además es espectacular que no hay saltos en uh-huh. la imagen, lo han hecho muy bien. Creo que ha sido Carlos Varela Bastida quien ha masterizado eso. Uh-huh. Y la verdad es que es espectacular. Cada postal, cada imagen, para el que conozca la ciudad, desde luego, mucho, mucho más. Pero es un documento increíble, increíble. Cómo se ven las clases sociales de la ciudad, cómo hay mucho más ruido a la salida de San Esteban, por ejemplo, que en los palcos, que ya hay una clase uh-huh. social diferente, distinta. Hay mucho más silencio en los palcos, habiendo ruido, ¿eh? También. Uh-huh. Muchos gritos, mucho ambiente. Para una idea, que tengáis una idea de qué eran las marchas de Cristo entonces, no son las marchas de Cristo que tenemos ahora, por claro. supuesto. Son... como lo que tocaba pues, las marchas de caballería uh-huh. de Brigada Rafael, ¿no? Claro. famoso, la marcha del Escuadrón de la Paz, que nos hablaba Juan Manuel Rull aquí en nuestro segundo programa, o tercero, no recuerdo bien, y vamos a escuchar más o menos cómo es, esto es la banda de la extinta banda de cornetas y tambores de la Cruz Roja uh-huh. en San Bernardo, acompañando al Cristo de San Bernardo. Vamos a escucharlo. Venga. Precisamente, bueno, estos sonidos que estamos escuchando, pues a mí nos recuerda mucho a... Bueno, siempre que en el cine, ¿no?, se representa la Semana Santa, no sé por qué, pero siempre la música que se pone, sea cual sea la época, porque bueno, cuando es una película antigua tiene su razón de ser, ¿no? Pero cuando es una película moderna, choca un poquito más, ¿no? Y los sonidos que siempre se ponen de Semana Santa, pues es muy parecido a esto que hemos escuchado, ¿eh? Me llama la atención. Sí, se escuchan pocas marchas, ¿eh? Ya no lo decía, no lo advertía cuando se descubrió bajo cuerda nuestro amigo Romer de Cabildo de Salida. Nos decía, mira, nos ha sorprendido mucho todo, pero es que se toca mucho tambor y poca música, pocas marchas. Uh-huh. Bueno, es espectacular la salida de San Esteban. El palio de San Esteban sale y toca la marcha real y hay tambor, una cosa absolutamente imposible uh-huh. hoy día, ¿verdad? Claro. Tenemos la primera música que escuchamos, aparte de esta de caballería, que suena en un par de ocasiones, nos vamos a las marchas de palio, es el Martes Santo en la hermandad, mi hermandad de San Benito, uh-huh. en el palio de la Virgen de la Encarnación, y creo que es por Jiménez de Aranda, esquina Puente de San Bernardo, porque ese año cambiaron el recorrido uh-huh. porque estaba de obras el puente de San Benito, el puente de la Calzada. Y es curioso porque en la prensa local se hacen eco también de que cambiaron el recorrido, lo ampliaron en 3 kilómetros. Hay incluso chascarrillos uh-huh. de la época aludiendo a que los nazarenos tuvieron que andar 7 leguas más o, en fin, algo así. Por eso no me... Muchos textos históricos que hemos casado junto con el libro de Castro Viejo, los hemos casado con las imágenes que se ven en la película para poder sacar el máximo uh-huh. jugo y rendimiento. Y en ese palio de San Benito, de la Virgen de la Encarnación, pues va mi querida extinta también, pero bueno, es la misma, la banda municipal de Tomares, que tuvo mucha relevancia uh-huh. hasta la Guerra Civil, a partir de los años 30. Y acompañó en 1930-1931. Uh-huh. Y tocan, esta corte no lo tenemos, el inicio de la marcha Pobre Carmen de Juarranz. Uh-huh. La verdad es que una toma muy bonita. La trasera del palio de la Virgen de la Encarnación con un coche de la época en medio pitándole a los nazarenos. Una cosa es que lo tienes que ver porque es una cosa impresionante. Bien, bueno. Pasamos a San Bernardo, hemos escuchado al Cristo de San Bernardo con la banda Corneta de Amor de la Cruz Roja en aquella época, y uh-huh. en San Bernardo hacen un recorrido desde la salida hasta ida a la plaza de San Francisco e incluso la vuelta con la entrada, ¿vale? Pero vamos a escuchar uh-huh. a la banda del maestro Tejera, que acompañaba a la Virgen del Refugio en aquella época. En el puente de San Bernardo se ve de espaldas también, uh-huh. la parte de atrás, tocando el inicio de Mektub, la marcha, la banda del maestro uh-huh. Tejera, Mektub, de Mariano San Miguel. Venga, dale, vamos a escuchar. Como te decía, hacen un recorrido de casi todo, que no sé cómo lo hicieron, montaron ahí... Bueno, me acuerdo que el otro día encontré en el libro de Castro Viejo precisamente una foto de los palcos en la Plaza de San Francisco, ¿verdad? Y ampliándola mucho, mucho, se ve el trípode. Es hasta los vellos de punta, porque es justo al contrario, y se ve una foto, y muy de lejos se ve el trípode de esta gente de Carolina del Sur, porque al inicio hay fotos de ellos, ¿no? Con uh-huh. las máquinas, con la con las que grabaron. Oye, esto. No, la verdad que es digno de destacar, ¿no? El trabajo que hicieron, porque sí. Hacer eso en esa época no es lo mismo que ahora, ¿eh? Espectacular, eso es un trabajo espectacular. Ya nada más que por los medios, la preparación que tenían que tener, etcétera. Sí, sí. El sonido tan bueno, ¿eh? que hemos recuperado, vamos. Durante todo el recorrido, de San Bernardo. Espectacular, Y precisamente a San Bernardo nos vamos también a escuchar la siguiente marcha. Ya no tenemos más marchas. Es la marcha Rocío de Vidriez, que está fechada de los años 20. Ya debería ser popular y, de hecho, nos cuadra que sea Tejera la que la interpretara. Porque ahí fue Manuel Ruiz Vidriez la que la compuso junto con Manuel Pérez Tejera, que le ayudó a, no sé si a instrumentarla, que hablaremos de la instrumentación también, porque para los que entiendan más o menos un poco la instrumentación de Rocío, ha pasado por muchas vicisitudes a lo largo de la historia, muchas instrumentaciones, muchas. José Albero también la tocó, la repasó. Hay varias, y la que se toca ahora no es la misma que la que suena aquí en 1930. Claro, es que una marcha tan popular, ¿no? Que ha pasado por tantas manos, ¿no? Pues al final es normal, ¿no? Que se fuera perdiendo el original, ¿no? Sí, de hecho. Sobre todo en una época donde, las transcripciones pues se hacían generalmente a mano, ¿no? A mano, no es lo mismo que. Sí, pero no solamente que sea un poco diferente a mano, sino que hay voces que no son iguales. ¿Por qué? Porque la cámara, el micro, lo tienen puesto muy cerca de la banda, va la banda pasando, típico sonido cuando grabas una banda que suenan las diferentes voces, ¿no? Que es espectacular, y suena la parte de central, el fuerte de bajo que tiene Rocío, que a la segunda vez entran las trompetas, pam, pam, pi, ti, te, te, ri, re, to, te. Eso lo hacen como primera vez, cuando la partitura, la actual, es como segunda vez. Pues ellos lo hacen como primera vez porque viene del primer tema. Se escucha un poquito el primer tema y después, por cierto, suena muy bien Tejera, por cierto. ¿No? Parece la misma, parece la de ahora. Y van pasando voces. Y yo creo que la segunda, que es la que se escucha más en primer plano, lo vais a escuchar ahora, es la segunda de trompeta o segunda de fliscón, ¿no? Más o menos. Y esa voz en las particheras ahora no está, no existe. Y tiene pinta, por como está escrita, a que sea una segunda de trompeta o algo así. Así que la instrumentación es diferente. En los clarinetes igual, se escuchan los clarinetes en el fuerte de bajo, hace el típico corchea, semicorchea, semicorchea, corchea. O sea, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y no es así ahora. Ahora son todo corchea. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Sabes? Hay cosas distintas en la instrumentación que a mí me llamó mucho la atención. Y no llegamos al solo de flauta. Lástima, porque tengo entendido que al principio de la marcha, de estrenarse la marcha, lo hacían, la parte del solo de flauta lo hacían todos los clarinetes al unísono. Y sí, no era un solo, ¿no? Pero no era un solo, no era un solo, era todos los clarinetes juntos. Así que bueno, vamos a escuchar esta parte, vamos a escuchar Rocío de Vidriez. Venga. Espectacular estos sonidos que hemos disfrutado y como decía anteriormente Javi, la banda suena espectacular, vamos. No me podía imaginar yo, ¿no? Que en aquella época pudiera sonar una banda tan bien, ¿no? Sobre todo por la gente que va, o sea, hay otro mérito, ¿no? Si antes destacábamos los camarógrafos, ¿no? De que se diría en la época. Sí. De esta grabación, oye, la banda con los componentes que llevaba y que sonase así de esa manera, también bastante meritorio, ¿eh? Mucho mérito, porque eran a lo mejor 20 o 25 instrumentistas o 30, como mucho. Una afinación muy buena. También se tocaba mucho menos, a lo mejor tenían cuatro marchas en el repertorio y se tocaban tejido a breva, como se dice aquí, ¿no? Claro. Pero claro, no le quita mérito, ¿eh? Al sonido. Yo me quedaba absolutamente alucinado de lo bien que suena. No me podía creer que fuese de los años 30, de hace casi 100 años, cómo suenan las bandas y las marchas. Muy parecidas a cómo son ahora, vamos, igual. Una cosa increíble. El tempo también. La verdad es que se ponen los pelos de punta de recordarlo. Y bueno, y ojalá tú tengas la suerte de, y todos tengáis la suerte de poder verla en algún momento. No sé qué hacen que no la hacen pública ya. Según tengo entendido, que podía incluso exponerse, ¿no?, en algún cine para que lo viera ya la gente más abierta. Esperemos que... Bueno, también supongo yo que como hemos estado con restricciones hasta hace poquito, pues a lo mejor están esperando a que se abra un poco más la cosa, ¿no? O yo qué sé. Puede ser, puede ser. El año que viene o... Bueno, que la saquen con el DVD del correo, ¿no? Madre mía, no tiene años eso ya, ¿eh? El correo ya ni existe en papel. Bueno, bueno, hay poco más que reseñar, ¿no?, de lo que sale la Cristo de la Fundación con la Marcha Real también, porque no lleva música ahora, pero sí la llevaba en aquella época, la Quinta Angustia. Bueno, la Quinta Angustia que le iba a recuperar esta pandemia, ¿eh? Exactamente, bueno, iba a recuperar, o sea, una música. Estampa que se recuperaba. Sí. Después, bueno, pues un plato fuerte también, Sentencia de la Macarena, y la Macarena con esos cangrejeros, una cosa espectacular. La sala, alucinó porque lo que se ve es increíble, la bulla que hay delante del paso, que no es una cosa nueva, los cangrejeros típicos. La Virgen de, o sea, el Cristo del Cachorro por el puente y la Virgen del Patrocinio. Pero nada de música, tambor, tambor y más tambor. O sea, con lo que todo lo que se toca ahora no tiene nada que ver con la cantidad de lo que se tocaba en aquella época. No le pagaban mucho a la banda, ¿no?, en aquella época. No sabemos, eso ya tenemos que ver los contratos. Bueno, ahora se paga poco y se exige mucho también. En comparación. Lo mismo ha cambiado para mal la cosa, ¿no? Eso es. Bueno, vale. pues vamos a ir acabando ya este episodio con estos documentos tan buenos que nos has traído en el día de hoy. Sí. Y esperemos que le hayan gustado a todos nuestros oyentes y a todos nuestros fans, Javi, que tenemos que reseñar siempre en cada episodio, y agradecer el apoyo de nuestros fans. Sí. Que bueno, para el que no lo sepa, los fans, pues bueno, esos locos, ¿no?, que nos apoyan a través de la plataforma de iVoox, que es donde funcionamos principalmente, pues tienen ese botoncito de hacerte fan, que bueno, con una pequeña aportación mensual o bueno, o si quieres darla una vez nada más, no hay problema. Y dirán los oyentes, bueno, ¿y qué tengo yo si soy fan? Bueno, pues... Claro, pues, bueno, explica. Pues, a ver, es que ya a partir de ya estamos en semanas alternas a las que publicamos el episodio en abierto. Tenemos programas todas las cada dos semanas exclusivos para quien esté suscrito, que va desde 1,49€, que nos ayuda para sufragar los gastos que tiene la plataforma iVoox, que ya tiene sus gastos, y la plataforma, la web, y que no es para tomar nosotros cerveza, desde luego, que no es nada, para eso, nada. Que no. Y además de eso, pues otras ventajas que además vamos a ir poco a poco poniendo en marcha, como por ejemplo, queremos hacer una tertulia con los fans, que vamos a ponernos en contacto con vosotros, pero los que os habéis dado de alta como anónimos, no podemos contactar con vosotros. Pero no sabemos quiénes sois, ni levantar tampoco podemos... la mano, porque no sabemos... Claro, ni tampoco podemos escribiros algo a través de la plataforma de iVoox. Tenemos ya a algunos localizados, que vamos a contactar con ellos para los próximos programas, para hacer una tertulia y charlar un poco de todo un poco, ¿no? De la música. A lo mejor charlamos hasta de marchas de palio, fíjate lo que te digo. Lo mismo y todo. Entonces, bueno, lo dicho, que oye, muchas gracias. Son 330 y pico suscriptores también. Las escuchas ya he perdido la cuenta, en realidad, porque van subiendo exponencialmente. Un montón. Después de Semana Santa, incluso, que la cosa se pone un poquito más fría, pues bueno, seguís ahí. Y eso, obviamente, nos agradecemos mucho y nos gusta, la verdad, que los buenos comentarios. Tengo que felicitarte también, Javi. A ver, ¿por qué? ¿Por qué me va a felicitar? Hoy es el día de Star Wars. ¡Hombre! Así que, bueno, tengo que felicitarte por ello. No te voy a felicitar por la victoria de la derecha en Madrid, a lo mejor, porque tú no has votado. No he votado, pero ni me interesa Madrid, que me tienen ya más aburrido estos madrileños. Pero aburrido. ¿Y eso que tenemos un episodio preparado de la Semana Santa de Madrid? Pues, le estoy empezando a coger tirri, yo no sé si lo vamos a poner, ¿eh? No, hombre, vamos a ponerlo por si alguien lo escucha. Sí, la Semana Santa de Madrid no tiene culpa. No tiene culpa. De los madrileños que tiene. Bueno, pues después de esta declaración de intenciones... Nada, que oye, como siempre, que sí. Nuestras redes sociales para ponernos en contacto con nosotros, Twitter, Facebook, en Instagram también nos tenéis disponibles. Y nada, y ese correo electrónico que recordamos siempre, contacto@marchadepalio.com, pues para lo que ya hablamos anteriormente, pues, sugerencias, para críticas, para lo que queráis. Oye, ahí estamos para compartir estos ratitos con todos vosotros. Sí. Y nada, pues como siempre, estáis escuchando este episodio por plataforma de iVoox, oye, pero que también lo podéis seguir por otras plataformas donde cada vez somos también más seguidores. El otro día veía por Spotify que también ya rondamos la cuarentena de seguidores, de gente que nos sigue a través de Spotify. Y oye, pues perfecto, encantado de que también nos escuchen por ahí, por Spotify, por Google Podcast también, que lo tenemos disponible, en iTunes también. ¿Qué palabra más fea? Cuarentena. ¿Escuchan? Bueno, vale, es verdad. Pensaba así. Bueno, esta turra que da Javi Pérez es porque yo no soy capaz de acordarme de todo, claro. Por eso lo da. Exactamente. Hay que regularlo. Sí. Y nada más, pues nada, bueno, que. Ya está, que por favor, señores de Patrimonio Musical, actualizarme las marchas, hombre. Lo tengo que decir por aquí. Coño, estoy de 2017 ahí. Bueno, ya está. La promoción. Pues nada, que hasta el próximo episodio. Actualiza. Chao, chao. Adiós. La pura concepción, que antes que Roma y Sevilla proclamó. Inmensa luz que alumbra el existir, y en primavera y a tu vera y cielo al fin. Con devoción y con el mío compás, y a mi manera yo te llevo en el costal. Tú eres la reina y en cualquier galaxia, pues solo con tu gracia la vida se puede soportar. Pues solo con tu gracia la vida se pueda soportar. Pues solo con tu gracia la vida. ¡Sevilla!